Bien, hay un texto que vamos a leer ahora en la Biblia, llamado, así llaman los pastores, que dicen la gran comisión. Siempre digo que se ha convertido en la gran omisión, porque la gran comisión es lo que el Señor manda que hagan los suyos, y esto llega hasta nosotros también. Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Es lo que Jesús encomendó que hicieran sus discípulos antes de partir al cielo, ya después de resucitado. Esta comisión dada por Jesús incluye tres partes: hacer discípulos, o sea, conducir las almas al conocimiento del Señor. Esto no debe limitarse solamente a nuestra zona o ciudad o lo que fuera. Bautizar a los que ya son discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto aclaró el Señor también esto porque hay ahora, nunca sabrían ellos tampoco que vendría un grupo que diría, no, hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Y esto en inglés, yo lo escuché la primera vez, Jesus only, Jesús solamente. Famoso Jesus only, toda una denominación se armó de esto. La gente hace esto. Pero Jesús fue muy cuidadoso. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no interesa si el pastor bautiza una vez en el nombre de Cristo o del Padre y se levanta. Otra vez, no, tres veces. No, algunos dicen que hay quienes bautizan así. Yo nunca he visto eso ni lo hacemos. Invocamos solamente y bautizamos una sola vez. Ahora, tampoco la Biblia dice cuánto tiempo hay que esperar antes de bautizar a la persona que ha recibido a Cristo. Tampoco dice cómo mirar a la persona para asegurarse si realmente fue o no fue salva. Porque saben que yo por lo menos cumplí ya 50 años en el ministerio. Pero yo no puedo hasta hoy, tal vez soy demasiado pobre intelectualmente hablando, ¿no? Y teológicamente, no puedo decir, este es salvo. Tomen el caso de los discípulos de Jesús. En una iglesia que han de escoger a un tesorero, ¿a qué clase de hermano escogerían? ¿Al de mayor confianza o el de menor confianza? Porque a ese se le va la mano al dinero que no le corresponde. ¿El primero o el segundo? Al de mayor confianza. Judas Iscariote, señores. ¿Era tan bueno él? Él fue tesorero. Ese es el cargo más serio en una iglesia. Así que nadie sabía. Tanto es así que cuando ya estaban en la Pascua, la última noche, Jesús dijo que uno de ustedes me va a entregar. Tal vez la mayoría pensaban debe ser Pedro, porque Pedro de repente habla y después piensa, y eso es malo. Y claro que es malo. Entonces, vaya a saber qué más pensaban. Jesús dice, es uno que... Y ahí comenzó a dar algunos detalles pequeños. Moja el pan en el plato conmigo. Y yo creo que Judas tenía un carácter muy atractivo, un carácter muy confiable. Él ocultaba lo que realmente era, pero él ocultaba lo que era ante los demás, pero no ante el Señor. Y él, fíjense ustedes la personalidad que tenía. Viene una dama y tiene un frasco con perfume muy caro. Y el cuello de esa botellita era demasiado chiquita la entrada, porque era como un perfume que uno tiene que echarlo un poquito, unas gotitas, ya bastaba. Pero ella quería usar todo eso. Tuvo que romper el cuello y desperdiciar esa botella tan cara. Y entonces echó todo esto ungiéndole al Señor. ¿Quién protestó, creen ustedes? ¿El tesorero? Él incluso dijo por cuántos denarios se podía vender eso. Para él todo el signo peso, o en el Guatemala el signo quetzal, el signo guaraní aquí, el signo peso en Argentina, real en Brasil y así por el estilo. Una persona así vale la pena, ese sí que está ordenado, muy bien, él dijo la verdad. Para muchos habrá sido así, pero Jesús sabía quién era él. Dice que él no se cuidaba de los pobres. Él decía, eso se podía haber vendido y habría tanto dinero para ayudar a los pobres. Una persona que tiene su corazón inclinado hacia la ayuda para con los pobres, está encumbrada así, le ponen por ahí por los diarios y por todas partes y le dan puesto y todo porque tiene su corazón dado a los pobres. Bueno, pero él era todo esto, pero detrás de todas esas apariencias se escondía un solo título: Judas el traidor. Así de sencillo. Puede ser, ¿cómo entonces? Alguien me pregunta luego y dice, bueno, ¿acaso no se puede saber si una persona es o no es salva? Bueno, yo me fío del testimonio verbal, solamente así. No veo otro, no encontré hasta hoy otro. Si yo me fío por sus buenas obras y luego leo la carta a los Corintios, ¿qué me encuentro ahí? A los santos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, escribía Pablo. Y usted sigue leyendo, esa gente sí que andaba así todo el tiempo seguramente, y cuando cruzaban junto a un templo, hacían esto. Todos saben lo que esto significa según mi versión. A mí me lo enseñó que pensar acá, cómo no usar acá, para llenar acá. Muy fácil, así. Dios, tan santos, pero eso no dice mucho. Pero si yo recurro me voy a las páginas de la Biblia y digo, bueno, ¿usted escuchó el Evangelio? Sí, yo escuché. ¿Usted sabe que Jesucristo es el único Salvador? Sí. Que la iglesia no salva, que sus buenas obras no salvan, que su religión ni ninguna religión salva, sino el que murió por usted, clavado de una cruz. ¿Usted está de acuerdo que él sufrió para darle a usted vida eterna? Si esa persona me contesta a este tipo de preguntas en forma afirmativa, bueno, no me queda otra que decir, él es mi hermano. Y después de ahí pueden venir algunas pequeñas diferencias, sean porque él entiende de otra manera o porque todavía no ha crecido lo suficiente, pero yo ya me tengo que conformarme con eso. Ahora, ¿cómo vive él con su familia, con los otros hermanos, en su trabajo, y si tiene un negocio, cómo anda en su negocio y cosas por el estilo? Eso poco a poco hay que ir enseñando. Por eso dice en la otra parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La enseñanza viene después, cuando una persona ya es salva. ¿Por qué? Porque la persona salva tiene el Espíritu Santo que la distingue de los demás. El discernimiento escritural no es juguete. Si el Espíritu Santo no le ayuda a la persona a entender, la persona va a ser llevada de un lado a otro sin darse cuenta que está creyendo cualquier cosa menos la palabra de Dios. Mire, en la carta a los Corintios, ya que tocamos esto brevemente, vamos a ver un poquitito. En la primera, al principio mismo, en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, esto es el Evangelio de Cristo, ¿no? Es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es la razón? Vamos un poco más adelante, y en el versículo 14 del capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que tiene el nacimiento físico, natural, pero el espiritual es aquel que nació por segunda vez. Si de aquí pasamos a Juan capítulo 3, donde Nicodemo tiene una entrevista con el Señor, notamos que hay algo de lo mismo. Dice aquí, respondió Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Muchas veces me he preguntado, más bien así, ¿cómo Nicodemo puede ser tú tan tonto? ¿Cómo se animó siendo ya tal vez un rabino, un maestro? Y él mismo comienza diciendo, sabemos que has venido de Dios y todo eso, todo, encumbró muy, puso muy alto al Señor. Y luego esa pregunta, óigame, tal vez él era de mi estatura y tal vez más o menos el cuerpo que yo tengo. ¿Cómo se animó siquiera a mencionar eso? Oh, maestro, dime, ¿puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿No es esto completamente absurdo? Claro que lo es. Pero esta es la forma como entienden los que no han sido regenerados. Jesús le habló en términos de la obra del Espíritu y él tomó en lo material. Muchas veces ocurre esto en la Biblia. Él habla de una cosa y, por ejemplo, la mujer que estaba también en el Evangelio de Juan, junto al pozo de Jacob, ahí en el capítulo 4 de Juan, y él le dice, si tú me pedirías agua, yo te daría agua que tú nunca tendrías sed. Ah, dame de esa agua para que yo no venga aquí al pozo a buscarla. Él hablaba de la parte espiritual. Pero cuando el hombre animal, o el hombre, en la versión anterior dice, el hombre natural, que no tiene el nacimiento sobrenatural, no percibe, no entiende, no puede entender las cosas que son del Espíritu y que hay que interpretarlas espiritualmente y no materialmente. Pero él hizo esto. Por eso cuando nosotros encontramos, cuando hablamos acerca de Cristo, del perdón de pecados, de la vida eterna y todo esto, y la persona como que se rinde al Señor y nosotros decimos, bueno, este es cristiano. ¿Y cómo nosotros sabemos? Bueno, mire, él levantó la mano. ¿Dónde dice que hay que levantar la mano? Él pasó al frente. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que pasar al frente? Él también lloró. ¿Y dónde dice en la Biblia que hay que llorar? Bueno, si quiere llorar no hay ningún problema. Yo le doy un buen golpe y usted va a llorar, pues le va a doler. Pero ese no es el caso. Eso no le hace a uno cristiano. Lo que le hace cristiano a uno es el Espíritu Santo cuando toca el corazón de la persona. Es más, yo no tengo por qué esperar frutos inmediatamente. Jesús usó muchos ejemplos, porque él habló a mucha gente que cultivaba la tierra, sembraba, veía cómo germinaba la semilla, cómo crecía la planta, etc. Bueno, y él, porque junto al mar de Galilea había dos cosas, mucha siembra allí de diferentes plantas y todo eso, y también pesca en el mar. Bueno, él decía, hacía que la gente entendiera, ¿qué es lo que, por ejemplo, la mies es mucha, los obreros pocos, ruegan al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies? ¿De qué estaba hablando? Que ya había que cosechar y no había quien cosechara. Bueno, cuando nosotros llevamos una semilla y sembramos, es lo mismo que cuando colocamos la palabra de Dios en el oído de la persona y Dios la lleva al corazón de esa persona, que es la persona en sí, porque lo que ustedes ven acá no soy yo, ustedes ven mi estuche, que si es feo no me culpen a mí, es el estuche el problema, lo que hay adentro es mucho mejor. Porque el Señor lo hizo. Así que uno tiene que cuidarse mucho. Usted coloca la semilla. No le va a pasar lo que ya les conté, creo, no sé si es acá o dónde, porque uno anda de un lado a otro y también se olvida. A Ecuador, hace muchos años, se fue un misionero y encontró allá unos indígenas de una cierta zona que solamente vivían con las flechas tratando de matar a aves o lo que fuera, y de eso vivían. Pero ellos tenían tierras, y él les dijo, yo les voy a enseñar algo. Y llevó maíz, y hizo unos surcos, y mirando ellos, ponía ahí. Bueno, le preguntaron, ¿qué va a pasar con esto? Y allá, cuando él tenía algunas, ¿cómo le llaman el maíz? Ese completo, la espiga, así completo. Así van a tener maíz este. Al día siguiente fueron a excavar, ¿dónde estaba el maíz? No, hay un proceso, tenía que germinar la semilla, tenía que crecer, tenía que florecer, tenía que finalmente dar frutos. Es así como ocurre. La misma cosa ocurre con la vida cristiana. Nuestro deber es sembrar. El deber de Dios es enviar lo que la tierra necesita. Y básicamente son dos cosas. Humedad, que es la lluvia. Yo no puedo hacer que llueva. El sol, que calienta la tierra para que no esté muy fría en lugares donde hace mucho frío. La semilla no se va a echar a perder, pero no va a germinar mientras el frío continúe. Porque tan sabio es Dios que hace que la semilla germine cuando ya al salir, una vez germinada y comenzar a crecer, no le mate el frío. Y esto exactamente ocurre con nosotros cuando predicamos el Evangelio. Por eso, una vez que esa planta creció, poco a poco estamos dándonos cuenta que está bien, menos mal que sembré. Toda la característica es que esto va a dar frutos, exactamente lo que yo sé lo que sembré. Por eso es lo que voy a cosechar. Tenemos que, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Es exactamente así. Así que tenemos que tener en cuenta que lo primero que viene cuando predicamos el Evangelio en la persona es arrepentimiento. Y si no entendemos qué es eso, ¿por qué no leemos en el libro de los Hechos? Aquí donde predica el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿ven la primera palabra? Que casi nadie ya la usa cuando predica. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Notable que Lo primero dice los que recibieron su palabra y luego fueron bautizados. Cualquiera se puede bautizar y cualquiera a un pastor le puede engañar que sí, yo recibí, recibir su palabra, recibir al Señor Jesús realmente. Y yo recibí al Señor Jesús. Pero solamente Dios sabe si yo estoy bautizando a uno que nunca recibió al Señor o a uno que sí recibió. Y entonces, por eso se suele decir que fulano de tal antes era un pecador seco, ahora mojado, es la única diferencia. No, nosotros queremos que la persona realmente cambie de vida también. Y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos elementos parecen hablarnos muy de cerca, que hay un deseo, hay esa especie de hambre por estar con los hermanos, orar con ellos, cantar con ellos, colaborar en la obra. ¿Quién despierta todo esto en nosotros? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente está en aquellos que de verdad han nacido de nuevo, que de verdad recibieron por la fe a Jesucristo. Los que no le recibieron no tienen el Espíritu Santo. Por eso aquellos grupos, no voy a decir si son o no son cristianos, simplemente digo que son grupos que uno diría que son cristianos, o quisiera decir. Tratan de tener algún tipo de experiencia exterior para probar que tienen el Espíritu Santo. Y por allá, cuando comenzaba el siglo XX, un poco antes, terminando ya el siglo XIX, 1890 y tanto, apareció un grupo que comenzó a insistir en la necesidad de hablar en lenguas. Y claro, como esto es algo que cualquiera puede fingir, es muy fácil hacerlo, con eso se conforman y hacen que la persona también esté conforme. Pero hay un muy serio peligro aquí y el daño es muy grande. Hay que renunciar a la fe si uno quiere saber que es salvo porque tal o cual cosa o experiencia tuvo. Uno es salvo porque depositó su fe en Cristo. Ah, pero pastor, yo no me siento salvo. No tienes por qué sentirte salvo. Si quieres sentirte salvo, comienza a hacer solamente lo que la Biblia enseña. Tú todavía estás creciendo. Tu fruto todavía, si existe, está verde. O ni siquiera has crecido lo suficiente. Así que hay que esperar un poco más. Sigue alimentándote, etc. Si no lo haces, nunca vas a sentir. Por ejemplo, en Primera Juan 3 dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, no dice sentimos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y finalmente dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cómo es que? No es que usted comienza a purificarse. ¿Cómo me purifico? En el Antiguo Testamento había cierto tipo de ceremonias y todo de purificación. Pero lo que Él está diciendo, Juan, aquí, es que el solo hecho de confiar en Él purifica nuestra vida. Si no lo hacemos, estamos en un problemón mayúsculo. Otro texto que a mí me ha ayudado mucho, yo trato de compartir con todos ustedes todo cuanto el Señor me ha dado, es en Romanos capítulo 8. Por ejemplo, en el versículo 1 del 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Bien, este versículo ha sido cambiado en muchas Biblias. Y yo creo que los que lo cambiaron quisieron hacer el más grande favor posible para los bíblicos fundamentales. Hicieron un gran error. Los que tradujeron la 1960 sabían muy bien lo que hacían. El trabajo de ellos era traducir, no comentar, no alterar, no adulterar. Escuchen bien, así dicen otras versiones, y tal vez algunos de ustedes la tienen. Yo tengo la 1960, pero yo puedo leer como dicen otros. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y salta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, etc. Ya el versículo 2. Después de la coma, en el versículo 1 salta el versículo 2. Pregunta, ¿por qué? Bueno, porque dicen, ¿cómo es posible que uno que está en Cristo Jesús puede llegar a sufrir una determinada condenación? Entonces, hay que sacar la segunda parte y ya está. Pero el deber de los que traducen la Biblia no es comentar y a ver qué está bien y qué está mal. Hay que traducir. Con el tiempo, tal vez, yo espero que, creo que los que adulteraron esto, nunca lo corregirán. Ellos creen que hicieron un gran favor. Hasta ese punto ha llegado la traducción bíblica. Descubrí eso hace muchos años. Y ustedes no busquen esto en ningún comentario, no lo hay. El problema nuestro muchas veces es que dependemos más de los comentarios y comentaristas que del Espíritu Santo. No podemos creer lo que está escrito. Entonces, a ver qué dice Matthew Henry, a ver qué dice cualquier otro. Tantos comentaristas que hay. Y algunos son muy buenos y ayudan en parte. Otros perjudican un poco y otros mucho. Ahora, aquí la palabra clave es ninguna. Ninguna implica que hay muchos tipos de condenación o jueces que nos pueden condenar. Por ejemplo, si yo no ando conforme a la carne, que nada tiene que ver con la carne vacuna o porcina o de pollos o nada, no. Andar sin confiar en el Señor, es decir, vivir para Él. Cuando yo coqueteo con algún pecado, usemos palabras más fáciles, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, me condena la Biblia cuando la leo, me condena tal vez mi cónyuge, me condenan los hermanos, me condena mi vecino, hay tantos jueces como nunca había pensado. Pero ninguna condenación agrega los que no andan conforme a la carne, es para ellos, sino conforme al Espíritu. Haga trace una línea del versículo 1 del 8 al 16 y vea lo que pasa ahí. En el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora escuche, si el Espíritu, que está con mayúscula, el Espíritu Santo, no le da testimonio a usted, usted más bien duda de su salvación. Aquí no dice que tiene que ser así. No pretenda eso. Pero cuando nuestra vida está en orden con el Señor, yo he vivido como cristiano ambas vidas, la desordenada y la ordenada. Usted dirá, no, pero usted vivía la desordenada cuando no era cristiano. Ay, nene, no me venga con cuentos. Yo he vivido muy desordenado, pésimo, malo. Vergüenza uno tiene. Y dice, qué bueno, cuán bueno es el Señor. Como decía hoy el hermano, y es verdad, ni imaginamos. Pero si yo no quiero sentirme culpable de nada, nada me juzga, mi mente está tranquila, nadie puede así nomás juzgarme, de ninguna manera. Bueno, el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una comunicación conmigo, con mi espíritu, ya con minúscula, haciéndome ver que yo soy de Él, de mi Salvador. Esto no puede cambiar. Por eso cuando entramos en este tipo de estudios, tenemos que recordar que es nuestro deber, si queremos vivir una vida tranquila, útil para el Señor, dar frutos para su la honra y la gloria de Él. Nuestra vida muchas veces reclama cambios, cambios en el matrimonio, cambios para con nuestros hijos, que ya incluye familia entera, cambios en nuestros negocios, cambios con quienes nos asociamos para hacer tal o cual negocio. Casi siempre usamos el pasaje de 2 Corintios capítulo 6, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y usamos eso más para parejas. No te cases si eres cristiano, no te cases con una persona que no ha sido regenerada, que no es cristiana, etc. Y está bien eso. Pero la cuestión de yugo desigual va mucho más allá. ¿Qué de aquellos que hacen tratos, negocios con incrédulos y luego destruyen a su propia esposa, a sus hijos, dejan todo porque aquel incrédulo considera al crédulo, porque es un crédulo no necesariamente regenerado, puede ser, pero puede que no, porque es un crédulo que cree en el hombre y no en el Señor? Entonces lo considera tonto. Cuando el hermano estaba hablando acerca de la política y todo esto, y dijo varias cosas muy interesantes, yo me he dado cuenta que para andar en política, porque quiero que él sepa también que aquí justamente están ahora muy en auge, está la idea que un cristiano va a ser un político. Y tiene buena apariencia, no hay problema eso, si por eso se lo nombra, hecho. Pero desde mi punto de vista, si tal ocurriera, los que más sufriríamos seríamos los cristianos bíblicos. Definitivamente no sería ninguna ayuda. Una de las razones es porque estamos alejándonos del Señor y acercándonos al Señor con minúscula. Confiamos en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Queremos colocarnos bajo maldición? Voten por un cristiano para presidente. Y usted va a triunfar. Será tan maldito como Jeremías lo dice. Si hay una maldición donde yo no tengo culpa ninguna, es una cosa. Y Jeremías dice, perdón, veamos lo que dice después. Quien no confía en el hombre. Y de veras, uno piensa siempre que, que si tuviéramos un... Óigame, en el milenio no va a haber problema. El Señor Jesús se va a sentar en su trono en Jerusalén. Él va a dar las órdenes a quienes Él coloca. Y si Él me manda para que yo sea presidente de Paraguay, y yo no soy paraguayo, vengo acá y voy a gobernar. Ningún problema. No hace falta que ustedes voten. No, Él me va a mandar y yo vengo. Y ya está. Va a ser por orden de, como dicen los mexicanos, dedocracia. No habrá ningún problema. Miren, escuchen bien lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo primero que hace es apartarse de Dios. No queda otra. O usted confía en el Señor o confía en el hombre. Y luego dice en el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Tenemos que cuidarnos mucho de todas estas cosas que pueden traernos mucho dolor de cabeza y luego lo vamos a lamentar demasiado tarde. La idea nuestra es que, si un bautista o un menonita o un, digamos, metodista o un pentecostal o algo así llega a ser presidente, allí sí. Podemos ir a la casa de gobierno, pedir lo que queremos y todo. Nada de eso vamos a conseguir. Los dirán, como dicen en algunos países, cuando no quieren saludar a una persona o viene alguien a pedir algo, bueno, si no sé quién eres y si te he visto, no recuerdo. El único en quien podemos confiar 100%, sin ningún problema, es nuestro Señor. Y allí no importa quién está en el gobierno. El único deber nuestro con el gobierno es orar por los gobernantes. así sea un musulmán, así sea un católico romano, así sea un ateo, como era Khrushchev que decía, doy gracias a Dios porque soy ateo. Así sea quien fuere, nuestro deber es orar para que podamos vivir quieta y pacíficamente y tener libertad para seguir predicando el Evangelio. Más allá, no es posible. Usted puede hacer campaña si quiere por esto, por aquel o por aquel otro. No estoy destruyendo ninguna campaña política de ningún cristiano, porque yo quién soy para eso. Si finalmente ni siquiera soy paraguayo, ¿a quién me va a hacer caso? ¿Quién? Nadie. Esa es la palabra. Otra pregunta sobre el bautismo. ¿A qué edad hay que bautizar a una criatura, a una persona? Escuchen esto. En Mateo 3, 13 al 17 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Jesús Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? Bueno, la Biblia nos dice que él comenzó su ministerio a eso de los 30 años de edad. Si seguimos leyendo lo que pasó después de su bautismo, él fue al desierto, fue tentado, ayunó 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás, todo esto aparece, y luego se nos dice que él tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, él no fue bautizado siendo bebé. Nadie fue bautizado siendo pequeño. Tenían primero que oír el Evangelio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos, como el caso mío, yo vengo de una familia que era católica. Dios gracias que llegaron a conocer al Señor cuando yo era muy chico todavía, tenía como 6 años o algo así. Ya el Evangelio llegó a nuestra casa. Pero yo sí recuerdo algunas cosas relacionadas con el catolicismo romano, por ejemplo. Y venía, por ejemplo, el sacerdote con su monaguillo y tenía que, mi hermano mayor, mi papá no estuvo, mamá era mucho mejor para eso, porque ella le decía algo, se sentaba así sobre la mesa, madre mía, era como para que cualquiera tuviera miedo de ella, y justo en la cabecera de la mesa. El hermano mío mayor se llamaba Juan. Tienen, le dice el sacerdote, ¿tienen agua bendita? Toda el agua es bendita, dice mamá. Y le dice, Juan, anda, trae allí en un balde un poco de agua. No hacía falta tanto, pero bueno. Y él tenía, no sé si de qué era, de un ciprés o de qué, un gajito, y mojaba eso y le salpicaba. Hasta hoy recuerdo cuando algunas gotas cayeron sobre mi frente. Yo no entendía completamente nada. Pero parece que ellos entendían. Había otra iglesia allí, la gente misma se reía. Recuerdo un caso que contaban, yo no sé cuánto de verdad hay en esto, pero los ortodoxos abundan en Rusia y ellos hablan ruso. Y la diferencia entre ellos y los católicos es que los sacerdotes ortodoxos se casan y tienen familia. Los otros son célibes, comillas aquí, por favor. Y después tienen 17 hijos. Pero es todo un milagro. Bueno, nosotros, eso yo escuché de ellos, de los que llegaron de Rusia. Y dicen que una vez, abigeato ya allí había. Yo acá entendí la palabra, porque no sé en el otro idioma cómo se decía eso. Robar animales. Entonces el sacerdote le dijo al monaguillo, pues ya habían robado un cordero. Y ahora le gustó tanto que quería un becerro. Y entonces dice el monaguillo, y cuando yo vuelva, ¿cómo te digo cómo me fue? La misa era cantada. Entonces el cura cantaba. Oh, si traerás el be, que era el novillo. Y el otro contestaba. No traeré, yo perdí también el cordero. Bueno, ese es el cristianismo que se aprende allí. Pero ellos ponderan tanto el bautismo, la liturgia, la vestimenta, la postura. Me han dicho que en una de esas formas de trabajar, un sacerdote tiene que aprender 30 vueltas. Hablar así, bajar la cabeza, levantar la cabeza, levantar las manos, bajar las manos, de perfil, mirando de la espalda, o hacia la espalda y así por el estilo. 32 posiciones. ¿Hay esto en la Biblia en algún lugar? No hay. No importa cuánto busquen. Y el Evangelio no se predica. Y ahora hay tantos de nuestros hermanos que están o regresando o yendo a la única iglesia verdadera. ¿Dónde está esa iglesia? En el paraíso del Vaticano. ¿A qué se debe que tal cosa sucede? Gente no regenerada. Nunca escucharon el Evangelio de Cristo. Escucharon cosas en las iglesias, ya desde hace mucho tiempo. Tanto es así que yo, por ejemplo, crecí en una iglesia eslava, donde se hablaban los idiomas europeos. Y cuando me iba a bautizar, primero había que someterse a un examen. No estoy en contra de eso. Pensando yo, bueno, está bien que me pregunten cosas, a ver si yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, está bien. Estaban allí todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Y yo, un chico de 15 años. Entonces, sentado allí, y ajá, así que quieres bautizar. Sí. Yo ya temblaba. Y después uno me pregunta, bueno, tú eres chico todavía, pero un día vas a crecer. Y claro, te vas a casar como tantos otros. ¿Te vas a casar con una que no sea cristiana? No, yo en ese momento no quería ni saber nada de chicas. Jugar con los muchachos y cambió todo después. Pero a esa altura de la vida, un muchacho no quiere saber nada. Y máxime así que vivíamos en el campo, no. No es que odiaba, pero tampoco quería tener nada que ver, no. Y le dije que no. ¿Cómo voy a decir si yo me quería bautizar? ¿Y por qué yo me quería bautizar? Pues yo sabía que así soy salvo. Así que muchos dicen, tú tienes que saber cuándo fuiste salvo. Si no, no fuiste salvo. Entonces algunos, para mentir un poco, pero no mucho, decía, yo fui salvo el día tal a las 9:35 de la mañana. Y hasta el segundo y todo. Bueno, yo francamente no sé cuándo el Señor tomó totalmente mi vida en sus manos. Yo sé cuándo fui bautizado, pero yo no sé cuándo realmente fui regenerado. Nací de nuevo. Y así como no recuerdo mi nacimiento físico, lo sé solamente porque me dijeron que fue el 13 de abril de 1934. Entonces, ¿cuántos años tiene? Tengo para regalar para cualquiera de ustedes que les falte. No hay problema. Yo no sé. Si no me dijeran, yo no sé. Lo importante es que el Señor sabe. ¿Qué es lo que entonces distingue a una persona verdaderamente regenerada de la no regenerada? Permítame decirle en muy pocas palabras porque ya no tengo tanto tiempo. La persona regenerada, primero, no duda de la palabra de Dios. Siempre va a confiar en la palabra de Dios. No se apartará ni a derecha ni a izquierda. No hay quien ni qué lo aparte. Va a depender de él. Segundo, tiene mucho interés por los perdidos. Hará lo que pueda. No quiere ser una planta estéril, una higuera que no tiene frutos. Va a hacer lo que pueda. Y según dicen los expertos, y yo estoy de acuerdo con ellos en esto, Dios da siquiera un don a cada uno, el que fuera, pero usted va a poder ser. Tercero, no hará alianza, asociación con aquellos que son cualquier cosa menos cristianos, aunque parezcan cristianos. Miren que para eso hay que tener carácter. Y Dios hace eso. Le da carácter. Los que hipnotizan a las personas dicen que no es posible hipnotizar a aquellos que tienen firmeza, carácter, pero a aquellos que andan así como pollo mojado, a ellos es posible manejarlos por donde uno quiere. Pero una persona de carácter no puede ser hipnotizada, ya probaron, no funciona. Así tampoco el pecado puede arrastrarlo. Uno sí puede caer en pecado, es cierto eso. Mientras está en este cuerpo, que como siempre digo, es más puerco que cuerpo. Hay que luchar. Pablo mismo decía en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago el mal que no quiero, no el bien que quiero, no lo hago yo, sino el mal que está en mí. El pecado está en nosotros, y por eso mismo cada tanto salimos con... Como dicen los chilenos, se me subió el indio. Bueno, se nos sube el pecado de cualquier clase, pero tenemos mucho cuidado. Estamos siempre en guardia. La otra cosa que ocurre con una persona salva, si tiene algún problema con alguien, es la primera persona que se va a disculpar. Una persona no regenerada dice, yo, él me tiene que pedir perdón, yo no lo ofendí. Y no se acuerda que allá en Mateo, en el Señor Jesús hablando a los judíos realmente, en el Sermón del Monte dice, si traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate. Si me acuerdo, ¿cómo me puedo acordar? Bueno, porque alguien me dijo, tal o cual persona. Si hoy se escribiera eso, Mateo diría, si vas al templo, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda a la computadora y manda unas pocas palabras a tal o cual persona, y sí, diría, y arréglate con él. Ahora, lo antes posible, antes de ir allá a cantar y orar, si no, todo será en vano. Hermanos, para esto, a ver cuántos de ustedes son bastante humildes, hasta le chorrea la humildad por todas partes. No. Por naturaleza no somos humildes, somos orgullosos. Es natural eso, hay que luchar todo el tiempo. No, es decir, no le voy a dar el gusto al diablo. Lo que voy a hacer es simplemente pedirle perdón. Termino con esto. ¿Cuántas veces yo digo termino? Ya dije hoy. 4 veces, dice el hermano, cuenta. Ya me conoce. Fue en Monterrey, México. Hay una familia allí, yo los visité varias veces. Y un día, ay, pobre hermana, ellos ya partieron, están con el Señor, los esposos, ambos. Él manejaba un taxi bien destartalado, pero andaba todavía. Y ella estaba muy mal, pero contenta porque hablé a la familia y realmente llegó el momento de toda la familia fue salva. Fue una bendición para mí también. Y me llamaban cada tanto y pagaban parte del pasaje, lo que venían de la Ciudad de México hasta Monterrey. Y un día ella me contó algo. Yo la escuchaba porque decía, esta dama vive una vida espiritual, vale la pena hablar con ella. Y me dice, esta vecina, no sé por qué, en un momento dado, dejó de saludarme. Es decir, yo le saludaba a ella. Cierre como el cierre relámpago. Su boca cerrada, no había nada. Entonces, bueno, yo no sabía qué pasaba. Y como no sabía qué pasaba, ¿qué iba a hacer? Entonces lo que pasó, al pasar unos días, había sido que la vecina envidiaba tanto a esta pobre mujer, porque vio que ellos eran pobres, tenían un automóvil que la vecina tenía algo mucho mejor. Entonces ella, un día viene, golpea la puerta, y hasta llorando le dice a la vecina, perdóneme, me vengo a disculpar. Yo le he faltado a usted. Se dio cuenta que yo no le quería saludar y todo eso. ¿Y sabe usted por qué? No, dice, no tengo idea. Y yo la envidio, o la envidiaba. Y yo quiero que usted me perdone. ¿Saben ustedes lo que es eso? Que esto haga una persona no regenerada. Y nosotros regenerados. Supongo que no sea guau, que sea de verdad. Con más razón tenemos a quien acudir. Yo creo que el cielo está de fiesta cuando una persona que no sabe que no tiene la culpa, con todo se disculpa de lo que no es su culpa.